ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos noticias de abajo ML arroba gmail.com y noticias de abajo ML arroba riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Pues este es un noticiero que realizamos lunes, miércoles y viernes. Pueden escucharlo en la página de WordPress, Noticias de Abajo, ML. Ahí tenemos los programas y algunas columnas que realizamos en el noticiero. Bueno, sean bienvenidos el lunes 18 de enero del 2016 y tenemos información que hemos recopilado de diferentes portales de los medios libres, solidarios, autónomos, rebeldes y bueno, pues este es el menú que tenemos para hoy. Bueno, pues hoy en las noticias de abajo de los medios libres tenemos para iniciar la columna mañanera. Tenemos pues las palabras de Gilberto López y Rivas, este compañero que presentó su libro Resistencias Indígenas y Zapatismo allá en la cafetería Zapata Vive. Y bueno, pues tenemos este audio también. Para continuar, después vamos a tener las noticias internacionales, la columna de Rompiendo Fronteras, donde tenemos varios audios y noticias. Vamos a empezar con una nota de Ecuador. La Guambra Radio, la Guambra Comunitaria, nos comparte un audio acerca de una campaña para defender a campesinos acusados de terrorismo por defender y trabajar la tierra, por cuidar la biodiversidad y sus derechos. Y bueno, pues son víctimas allá del gobierno de Rafael Correa, que sigue e insiste en criminalizar a los indígenas y a los campesinos de Ecuador. También después vamos a tener un audio de que nos comparte el colectivo Desinformémonos de Argentina acerca de la detención de Milagros Sala, y que bueno, pues esta mujer es una dirigente social y bueno, pues ella está en la cárcel. Vamos a tener información sobre esta compañera. También vamos a tener una nota de Turquía. Hay cacería de brujas a maestros, no solamente en México, sino también allá en Turquía. Bueno, pues Caos en la Red, este portal de noticias también de abajo y a la izquierda, nos informa acerca de la caza de brujas en Turquía, con decenas de profesores detenidos en la universidad de allá de este país. También una nota que se titula Últimos Quijotes, que nos comparte Somos el Medio. Y bueno, pues nos hablan de que allá en Quilca fueron desalojados unos llamados Quijotes. Vamos a tener esta nota que nos comparte Somos el Medio. Después de terminar las notas internacionales, vamos a hablar acerca de las noticias que les denominamos El Ombligo del Monstruo, de acá desde México. Y bueno, pues vamos a iniciar con una audioentrevista que nos comparte Mónica Montalvo de Hijos de la Tierra, y bueno, pues ella entrevistó a Yeriel Salcedo sobre una campaña que están impulsando varios colectivos de promotores de la bicicleta allá en Guadalajara, y que bueno, pues le están preguntando a las autoridades qué aire estamos respirando, ¿no? El derecho a saber qué es lo que estamos respirando todos los días. También tenemos después un audio que sale de un video de una entrevista que le hacen a Márgara Millán acerca de un libro que presentó allá en Puebla en el marco de la feria del Encuentro Internacional por la Comunalidad. Y bueno, pues esta nota se titula La enseñanza zapatista de lo parejo, una nota de Valentina Valle de Subversiones, que bueno, pues nos comparten esta nota y este video, que al cual vamos a estar escuchando el audio, que también muy, muy interesante esta entrevista. Y bueno, vamos a tener también un audio de Notifraiva. Cada mes están sacando los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estas pequeñas cápsulas informativas. Y bueno, ahora nos comparten este análisis que hacen a 10 meses de desplazamiento forzado de indígenas tojolabales allá en Chiapas. Y bueno, pues el desplazamiento forzado, esta contrainsurgencia, esta generación de grupos paramilitares, pues es una tónica de todos los días. Y el Fraiva nos ha preparado también una cápsula radiofónica. Y bueno, también el colectivo Somos el Medio nos informa acerca de la tala de 59 hectáreas de manglares en el malecón de Tajamar, allá en Cancún. Pues manglares rojos y blancos, casi exclusivos de México y del Caribe americano, están siendo devastados pues por la avaricia turística y por la corrupción allá del mal gobierno en Cancún. Y bueno, pues Somos el Medio nos informa acerca pues de esta tala y de las manifestaciones que hubo por parte de ciudadanos, activistas y organizaciones allá en ese lugar, pues en contra de este ecocidio y este atentado contra la madre tierra. Y ya para cerrar, vamos a tener la columna caminera. Bueno, pues varios personas, chicas en su mayoría, están convocando, ya han organizado una pinta por Nestora y por Mumia Nestora Salgado, presa política del estado de Guerrero, policía comunitaria, comandante de la policía comunitaria de Olinala, y Mumia Buyamal, este preso político afroamericano de Estados Unidos, ya con más de 30 años en prisión, y que bueno, pues también ha sumado varias solidaridades acá en México. Pues le han preparado una cápsula radiofónica con pues todo un informe de toda esta campaña que han impulsado estos colectivos por la libertad y por la salud de Nestora Salgado, quien ahorita se encuentra presa en la cárcel de Tepepan, que es una cárcel hospital en la Ciudad de México. Y bueno, pues ha sido uno de los casos polémicos en México debido a la pues corrupción e injusticia que ha girado en torno a esta mujer migrante, indígena, etcétera, que bueno, pues hoy es víctima y es una secuestrada por parte del Estado. Así que esto va a ser las noticias del día de hoy. Los invitamos a que se queden, a que nos compartan también sus noticias, que nos ayuden a nutrir esta parrilla noticiosa de lunes, miércoles y viernes, comunicándose con nosotros. Hay un correo electrónico, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net. También nos pueden encontrar en el Facebook como Noticias de Abajo ML, o en el Diáspora, en el Tumblr, en el Twitter, ahí en las redes sociales nos podrá encontrar, y también a través de las frecuencias de las radios solidarias y las páginas hermanas, que bueno, pues nos ayudan también a la difusión de, pues ni siquiera de nuestras voces, ¿no?, sino de la voz de los movimientos sociales, de las luchas, de lo que está pasando abajo y que los medios comerciales pocas veces tratan. Y bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos para iniciar este programa.

Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues vamos a escuchar la columna mañanera. En esta ocasión tenemos la presentación del libro Resistencias Indígenas y Zapatismo de Gilberto López y Rivas. Este libro se presentó el viernes pasado en el local de UPRES, allá en la calle de Certificados, en la colonia Postal, muy cerca del Metro Xola. Este libro, El Café Zapata Vive, y bueno, pues fue una mesa en donde pues estuvieron diferentes integrantes de colectivos adherentes a la Sexta Declaración y pues compañeros solidarios de pues diferentes luchas, de diferentes espacios. Bueno, pues ellos presentaron junto con Gilberto pues este libro que pues habla de la autonomía, donde pues habla de algunas experiencias y pues algunos procesos, y pues bueno, pues es un análisis pues interesante de pues de una situación actual, y bueno, pues desde el punto de vista de el zapatismo. Bueno, pues los invitamos a pues a comprar el libro, a conocerlo y escuchar también los audios de pues la de esta ponencia. Pues vamos a escuchar una parte solamente, pues no nos da tiempo de poner toda la mesa, pero pues pueden ustedes escucharlo en nuestra página de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, pues primero que nada agradecer a la UPRES por ofrecernos este espacio, este ámbito autonómico que pues sirve para exponer el pensamiento crítico. Y también pues a Beto Colín, que organizó esta presentación del libro, a Nietzsche, a Valentina, Gustavo, Román, parecen nombres de clandestinos todos ellos. Y bueno, a todos ustedes que se han congregado para presentar este libro. Quiero decirles que el libro es producto de una investigación académica, pero que se inició hace ya algunos años bajo el término de lata autónoma. Y ahí se estudiaron 6 procesos, el de México, el de Nicaragua, el del Ecuador, Bolivia, Panamá y Brasil. Y después estos mismos casos se compararon con el caso de Cataluña y el caso de la Federación Rusa, especialmente el caso de Chechenia. Aquí, en esta investigación, se quería aprender sobre los pueblos indígenas. En el último artículo de la jornada, ya ven que pues los editorialistas tenemos que aplicar ciertas reglas. Respondo a un artículo de Emir Sader, pero como no podía yo especificar el nombre, pues lo cito extensamente para que se identifique. Pero ahí en ese artículo nosotros podemos ver la otra cara de la medalla, es decir, cómo muchísima gente dentro de la propia izquierda desprecia los ejercicios autonómicos de los pueblos indios. Es decir, ellos consideran que la centralidad de las luchas, y así lo dice Mirzader en el domingo primero de este año, que publicó un artículo regañándonos a los que criticamos a las experiencias de los gobiernos progresistas o llamados o autollamados progresistas, y diciendo que la lucha a través de los partidos es la que es ahora la que está dando cambios. Y ahí se va hacia la crítica, y incluso habla y dice textualmente que los zapatistas han quedado en la intrascendencia, así, tal cual. Aparte de que Emir Sader nunca ha estado en territorio rebelde, y que es muy difícil poder analizar un fenómeno sin jamás se ha estado en territorio de los zapatistas, nos habla de un problema tanto en la academia como en la izquierda. Es decir, aquí ya se ha anotado en la presentación, Beto creo que lo tocó, cómo la academia ha devenido en el estudio de la intrascendencia en gran mayoría de los casos, y sobre todo en una especie de capitulación ideológica con respecto a problemas acuciantes como los que está viviendo el pueblo mexicano y los pueblos que conforman al pueblo mexicano, y entre ellos la cuestión de las autonomías. Es decir, precisamente porque hay un profundo racismo, tanto en la academia como en la izquierda institucionalizada, nosotros entendemos que estos colegas, incluso gentes connotadas en el mundo de los análisis sociopolíticos, cometan estos graves errores o sean tan ciegos como para no ver la importancia de los fenómenos que están teniendo lugar en el mundo indígena. Y yo lo he repetido muchas veces, y el libro lo dice, cuando viene la tormenta que los zapatistas nos han dicho que viene, el único sector social organizado es el mundo indígena. Si nosotros analizamos el mundo del trabajo, vemos cómo han sido arrasados prácticamente todas las organizaciones sindicales, o han sido trastocadas la esencia que tuvieron en un momento dado, sobre todo siglo XIX y principios del XX. Si vemos los partidos políticos, pues el propio Emir Sader decía, por ejemplo, que la centralidad estaba en partidos como Syriza. Y vemos, bueno, Syriza, por ejemplo, ilusionó al pueblo griego, lo llevó incluso a un referéndum. Primero llevaron a Syriza al gobierno y luego se hace un referéndum para ver si le entraban a la cuestión de lo que la Troika exigía para Grecia, y ni siquiera respetaron el propio referéndum y se van a manos de lo que Alemania y los bancos. Y entonces Emir está equivocándose porque lo que él está exponiendo es el fracaso de una izquierda que traiciona sus propios principios. Es decir, que no es congruente ni siquiera con los principios fundacionales. Y el caso de Podemos, en donde Marco Reutemann nos dice cómo han ido cambiando de tal manera que comenzaron en una izquierda congruente en los estándares europeos y terminaron siendo, pues, incluso ya aceptan la NATO, etcétera, etcétera. Bueno, ya no digamos el caso de nuestra izquierda institucionalizada aquí en nuestro país. Pero el libro está encaminado a estudiar estos procesos y gira principalmente alrededor del caso más paradigmático a nivel continental, es decir, sin resabios así de vanidades nacionales. Creo que el caso zapatista es el caso más avanzado en todo el continente. De lo que se estudia en la autonomy, el zapatismo ha logrado realizar la experiencia más extraordinaria en cuanto a autonomía de los pueblos indios se refiere, pero también en cuanto a planteamientos sobre, por ejemplo, cómo hacer un gobierno realmente democrático, es decir, de un tipo de modernidad democrática absolutamente contemporáneo. Es la misma modernidad de la democracia participativa, de mandar obedeciendo. Entonces, si hay algún movimiento político que tenga estas características, que las hay, y en donde podemos ver algo que ha preocupado aquí en la mesa, la cuestión, por ejemplo, de cómo entender desde las urbes los procesos autonómicos. Bueno, si queremos un referente actual, vivo y muy urbanizado, está el caso de los compañeros kurdos que se presentó en el seminario El Pensamiento Crítico. El Kurdistán, que como ustedes saben está dividido en 4 estados y que tiene una lucha histórica de décadas, ¿no? Jamás han podido tener un estado propio. Actualmente lleva a cabo una lucha denodada bajo un precepto que no es el mandar obedeciendo, pero que es muy parecido al mandar obedeciendo, que le llaman confederalismo democrático. Y ahí tenemos experiencias en grandes ciudades, en el Kurdistán, que están organizadas bajo un tipo de gobierno muy parecido al de las juntas de buen gobierno, ¿sí? Y en donde pues hay prácticamente los mismos principios de rotatividad y de rendición de cuentas y de presencia. De tal manera que los procesos autonómicos, pues todos tienen que ser estudiados en su especificidad, pero hay cierto tipo de principios que aquí ya se mencionaron. Por ejemplo, la necesidad de la construcción de la comunidad, y que no necesariamente tiene que seguir los pasos de las comunidades indígenas. Y precisamente como contraste, el libro explica el caso de Tlalpan, porque es ahí en donde tenemos una experiencia fracasada de autonomías dentro de lo que podrían ser los propios pueblos de Tlalpan, y lo vemos también en otros ámbitos semiurbanos o semiagrarios del Distrito Federal, en donde es muy difícil la construcción de autonomías y donde se está haciendo el esfuerzo. Por ejemplo, compañeros de Xochimilco me han pedido ir a conversar con ellos sobre el concepto de la autonomía, porque hay estos esfuerzos de construir las autonomías en las zonas urbanas, sobre todo en aquellos que fueron pueblos originarios y que lo son actualmente en muchos de los conceptos de adscripción y de autoadscripción. Pero vemos cómo, en el caso de Tlalpan, la mancha urbana contamina muchísimo, y tenemos pues lo que aquí se relata de los pueblos de Tlalpan, donde incluso en esa época tenebrosa en la que estaba yo en el gobierno de Tlalpan como delegado, respetamos nosotros la conformación de subdelegados que se eligieron ahí en las asambleas, y vimos cómo los subdelegados pues utilizaban sus puestos para negociar tomas de agua, para aliarse a los taladores en la zona del Ajusco, sobre todo allá por Santo Tomás, etcétera. Y bueno, recuerdo incluso que dado este tipo de conducta cometí un grave error y cesé a ese subdelegado. Entonces la gente del pueblo de Santo Tomás Ajusco tomó la carretera, y bueno, yo pedí que negociáramos, y ahí reconocí ante ellos, para enojo de todo mi equipo de gobierno, de que había cometido un gravísimo error, y el error fue que si ellos lo habían elegido, no podía yo quitarlo, y les dije, bueno, pues quédense, y restituimos a esta persona, que pues era bastante corrupto, pero se respetó, o se restituyó, y se reconoció el error cometido. Cuento todas estas, este tipo de anécdotas que pues ahí están relatadas en el libro, pero el libro va alrededor de los procesos autonómicos y toca un tema que aquí también como refirieron los compañeros, las compañeras, que es la construcción del sujeto autónomo. Es decir, esto es vital para los procesos autónomos. Y entonces la construcción de los procesos autonómicos tiene que seguir los contextos en los que se va a establecer ese mecanismo o ese propósito. En el libro hay una metáfora de que la autonomía, como es polisémica, como tiene una gran cantidad de significados, pues es como una sábana, y que cuando uno pone una sábana sobre un cuerpo, el cuerpo se dibuja. Bueno, es exactamente eso. Tenemos que no pensar en fórmulas ni en modelos, sino tenemos que pensar cómo podemos, por ejemplo, restablecer formas de vida comunitaria en ciudades como esta, donde, como se dice, no se conoce al vecino ni importa, y en donde pues vivimos la vida que el capitalismo está instigando y estimulando a nivel universal, ¿no? Lo que ahí en el seminario denominé como la generación selfie, ¿no? En el sentido de, y ponía yo el ejemplo de una caricatura en rebelión donde hay una pareja que se está abrazando así muy cachondamente y cada uno se está tomando un selfie, ¿no? Es decir, que es precisamente este ideal de lo que es el capitalismo, de tratar de forjar una juventud, sobre todo, que es esta juventud de lo que podríamos decir el paradigma de el darwinismo social, ¿no? el triunfo de lo que podría ser el modelo del Partido Ciudadanos en España, ¿no? Que son estas gentes de unas edades pasando los 30, ¿no? Ejecutivos, triunfadores, arrasadores, les vale madre su entorno, pero les vale madre todo, pues, y solo piensan en sus triunfos personales, ¿no? Entonces, creo que cuando uno va a la escuelita y ve uno a los botanes, ve el polo opuesto de ese tipo de conducta, ¿sí? Este pensar en los demás, lo que los zapatistas repiten, de que cada cuanto hay gente que piensa en los demás. En fin, el libro es un intento de tratar las temáticas de la autonomía, no solo en el mundo del zapatismo, y por eso se da una pasada por diferentes tipos de lucha, también de todos los actores que están participando actualmente en estas luchas. No se habló aquí sobre la cuestión del narcotráfico como una corporación capitalista más que invade los territorios en búsqueda de recursos, sobre todo humanos, de jóvenes que incorporar al sicariato o al trabajo campesino, del sembradío de la amapola o de la marihuana, la cuestión del ejército, que sí se trató aquí, el reclutamiento de jóvenes para la conformación de grupos paramilitares o para el ingreso al propio ejército, que es casi una o la misma cosa. Y bueno, el libro va tocando también como una historia de los procesos autonómicos contemporáneos, y tiene que partir pues de lo que fue el caso un tanto fracasado de Nicaragua. Y diría un tanto porque si hay algo que queda de la revolución sandinista de los años 80, pues son los procesos autonómicos que defienden jóvenes que están estudiando en una universidad que se llama Huracán y que quieren que las autonomías sigan, aunque las autonomías, por ejemplo, en Nicaragua están pues penetradas por los partidos políticos, penetradas por el narco, penetradas por la corrupción, de tal manera de que no hay en realidad un paradigma que haya quedado estable en el caso nicaragüense. Y bueno, la familia Ortega, que ahora gobierna ahí, pues ya no representa ninguna revolución popular, ni mucho menos. Entonces, pues, yo no quiero más que agradecer a todos ustedes nuevamente e invitarles a leer el libro, a debatirlo, a discutirlo, Este libro representa el esfuerzo de un tipo de antropología distinto, de una corriente que hemos denominado etnomarxismo y también expresa las preocupaciones pues, de toda una generación en las corrientes antropológicas de hacer una ciencia social militante, una ciencia social crítica, una ciencia social que acompañe los procesos de los grupos explotados y oprimidos, una ciencia social que denuncie toda forma de explotación, toda forma de discriminación y de segregación, en fin, una ciencia que evidentemente pues, no es la hegemónica. Y bueno, yo creo que si uno lee este libro, junto con el libro que ya va en la tercera edición, una edición guatemalteca por la Universidad de San Carlos, que es Estudiando la Contrainsurgencia, Manuales, Mentalidades y el Uso de la Antropología, puede uno darse cuenta de que si bien las izquierdas todavía no tienen clara la película, sobre todo las izquierdas institucionales, nuestros enemigos sí tienen muy clara la película. Y ellos, particularmente, he venido denunciándolo en la jornada, el uso de los antropólogos y de los geógrafos. Y, por ejemplo, los geógrafos, pongo el ejemplo que está en ese libro de Estudiando la Contrainsurgencia, del teniente coronel de Marés, que es participante del México indígena, y que él tiene la hipótesis de que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz del crimen y de la insurgencia, y por eso Estados Unidos debe combatir la propiedad colectiva de la tierra. O sea, el artículo sexto de la ley minera, la reforma del 27 constitucional para la venta las tierras comunales, los militares estadounidenses sí saben a dónde está el problema, la cuestión. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta y lo dicen en cuanta reunión tienen de los grupos de inteligencia, lo dicen en una página que ellos tienen que se llaman Tendencias Globales, en inglés Global Trends, en donde hablan de que los grupos indigenistas, dicen ellos, ligados a otro tipo de subversivos como por ejemplo los sin tierra, etcétera, son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y lo dicen así con todas los términos. Los grupos de militares que se han reunido, los grupos para discutir la cuestión de sus expectativas para los años 2020 o 2030, también señalan a grupos de irredentos indigenistas que son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos con toda claridad que los enemigos nuestros, que los que están alentando las contrainsurgencias, los maestros del ejército mexicano, los tutores, los que lo tutelan, ellos sí saben de lo que se trata, ¿verdad? Es lo que desde el otro polo equidistante saben muy bien los zapatistas, que es la organización, que es la vida comunitaria, que son las formas de organización, que es la construcción de los sujetos autonómicos que han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Cuando nosotros vemos a estos jóvenes maestros de la escuelita, nosotros nos sentimos tranquilos porque las autonomías ya están en manos de ellos, y entonces pues son miles y miles de gentes que han conformado ya un sujeto autonómico cada vez más extenso, más amplio, más concientizado, más estudiado en estos procesos autonómicos, y decimos, si esto no es la centralidad de las luchas actuales, pues entonces, ¿qué cosa es la centralidad de las luchas actuales? Pues muchas gracias a todos y a todas. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y ahora vamos con las noticias internacionales, la columna de Rompiendo Fronteras, porque las fronteras pues solo son un invento ahí de los grandes capitalistas, y pues somos hermanos en problemas, y van a ver que en estas noticias nos asemejamos pues los latinoamericanos, los asiáticos, los donde sea, ¿no? Es la misma situación para los de abajo. Y bueno, vamos a iniciar con una nota que nos comparten los compañeros del colectivo Guambra Colectivo de allá de Ecuador. Ellos son un colectivo que se dedica pues a la denuncia de las arbitrariedades que comete en gran medida el gobierno de Rafael Correa. Es un gobierno que se ha querido encubrir como un supuesto gobierno de izquierda, pero que ha impulsado muchos proyectos, megaproyectos neoliberales que, bueno, pues intentan despojar de los territorios a muchos de los pueblos indígenas de la zona, y que, bueno, pues ante la respuesta de las comunidades pues que defienden su territorio, el gobierno pues los ha acusado de terroristas a cientos de ellos, hacia muchos pueblos indígenas. Tienen decenas de compañeros, de hermanos indígenas acusados de terrorismo, y aparte pues juicios penales ahí amañados, super turbios, y bueno, pues algo que desacredita totalmente esta supuesta revolución ciudadana, como cual es el lema que le ha puesto Rafael Correa a su gobierno, que lo han marcado dentro de estos proyectos del socialismo del siglo XXI, gobiernos que sí están más en otra dinámica en el cono sur de organización ahí más independiente, pero bueno, pues siguen siendo bastantes capitalistas y ofensivos para estos pueblos y estas luchas. Y bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula que están compartiendo los compañeros de Guambra Radio, allá de Ecuador. Yo soy Manuel, campesino de San Pablo de Amalí. Tengo 51 años y he dedicado mi vida a defender los derechos de mi pueblo. Yo soy Manuel. Siembro la tierra para mantener a mi familia. Yo soy Manuel. Me acusan de terrorismo organizado por oponerme a una hidroeléctrica en el río de mi comunidad. Yo soy Manuel. En marzo del año pasado, la inundación del río Dulcepamba destruyó mi vivienda y la de mi hijo. Pedimos a las autoridades un muro de contención para evitar nuevas inundaciones y se nos fue negado. Yo soy Manuel y el 19 de enero perderé mi libertad. Yo soy Manuela, soy campesina. Cuido mi casa, mis animales, y vendo en el mercado lo que mi chacra produce. Soy el sustento de mi familia. Yo soy Manuela. En marzo del 2015, el río Dulcepamba inundó mi chacra, matando a 3 personas de mi comunidad y destruyendo sus casas y cosechas. Yo soy Manuela. Por defender el agua, la tierra de mi comunidad, me han procesado 14 veces. Por sabotaje, actos violentos y terrorismo. Yo soy Manuela, defiende el agua porque es nuestra madre. Yo soy Manuela, y el 19 de enero perderé mi libertad. Bueno, vámonos a una nota. Esta es de Desinformémonos. Y es la dirigente social Milagros Salas sigue en la cárcel en huelga de hambre allá en Argentina. Y pues esta mujer pues estaba como en una especie de una acampada en la ciudad, junto con otras organizaciones y otros colectivos. Y bueno, pues es que se le pedía a Morales, al gobernador de Jujuy, una entrevista, y bueno, por esa razón se le acusa de como de instigación al delito y tumulto en concurso real. Vamos a escuchar el audio para que nos explique un poquito más esta situación. Bueno, fue una consecuencia que fue así, digamos. Primero judicializaron a Milagro, a Emilio Cayo, que es un diputado nuestro de Jujuy, diputado provincial, y a Tinchi Noro, que también es otro diputado nuestro de Jujuy, por incitación a la violencia, tumulto, por el acampe, básicamente. Lo judicializaron, el gobernador denunció al fiscal que se negó a desalojar la plaza en los primeros días, cuando fue la muerte de los 43 gendarmes. Pusieron otro fiscal adicto a Gerardo Morales. Gerardo Morales puso además dos nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia, que ex diputados radicales, por lo cual pasó a tener mayoría en la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Después sacó los famosos decretos, tratando de debilitar el acampe, planteándonos en esos decretos pasar prácticamente a la ilegalidad, sacándonos las personerías jurídicas a las cooperativas. Y bueno, como no pudo debilitar el acampe, hoy allanaron la casa de Milagro. Básicamente ahora me dicen que era buscándolo a ella. Milagro se presentó en su casa, la detuvieron, está actualmente en este momento detenida en la comisaría de la mujer, en una celda común. Bueno, y acá estamos, hicimos una convocatoria apurada, pero fue bastante masiva en repudio. Los compañeros en Jujuy siguen con el acampe, en Mendoza también estamos con acampe, en el Chaco también estamos con acampe. Bueno, y la posición nuestra es seguir acampando con mucha firmeza, con mucha paz, no vamos a entrar en provocaciones, que es lo que están buscando, pero con la convicción firme que no vamos a salir de la calle hasta que los 66.000 cooperativistas de todo el país, que no son solamente de la Tupac, son de muchas organizaciones, tengan sus convenios de obra firmados para recuperar su fuente laboral. Está claro que son cooperativistas que han construido una Argentina del 2004 al 2015, 56.000 viviendas, que ocupan a 66.000 trabajadores, que por supuesto, como este gobierno nacional de Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no están dispuestos a firmar nuevos convenios de continuidad de obra, quedan desocupados. Estamos hablando de que es un sector que ha ejecutado en el año 2015 el 15% del presupuesto nacional de vivienda. Bueno, seguramente esta política de Macri querrá que esas viviendas las construyan las empresas amigas de ellos. Y bueno, y por eso también además tenemos una estigmatización terrible en los medios de comunicación. Por eso te quería preguntar. Bueno, pues escuchamos esta entrevista que nos comparte Desinformémonos sobre esta compañera que está detenida ya en Jujuy, Argentina. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pendientes, ¿no?, de esta lucha y de esta resistencia. Y bueno, vámonos con más información. Ahora vámonos hasta el otro lado del charco, hasta Turquía, donde la situación no está nada fácil, y menos para los profesores que pues han decidido salir a denunciar la guerra etnocida que se está impulsando allá por parte del gobierno turco. Dice la nota de caos en la red.net: casa de brujas en Turquía con decenas de profesores detenidos en la universidad. No se sabe el número exacto de profesores universitarios detenidos en Turquía por pedir el cese de las masacres contra la población kurda. Se habla de decenas, mientras que cientos estarían siendo investigados por la policía tras las indicaciones del presidente Tayyip Erdogan para que sobre ellos caiga el peso de la ley por traición al Estado. Y bueno, pues una serie así de actos hasta fascistas, por ejemplo, el marcar las casas de los profesores con una cruz roja, pintada así con estas sprays, y pues dejándoles una papeleta ahí en la puerta como de traidores a la patria. Y lo que pasa es desde hace dos semanas, pues más de medio millar de profesores universitarios salieron a las calles a manifestarse contra la campaña militar que en Kurdistán turco pues ha estado llevando como una masacre planificada, y ellos están pues pidiendo que se regrese a una mesa de negociaciones con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, la guerrilla que lleva más de tres décadas luchando por un sistema de autogobierno allá en el Kurdistán. Y bueno, pues este Erdogan entró hace poco y entró con cerca del 13% de todo el electorado, pues es decir, muy poquito, y pues esto ha llevado a que un gobierno impopular comúnmente pues se va a la guerra, ¿no? Es una forma así también loca de sostenerse en el poder, y bueno, pues ha reavivado una guerra contra esta guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y ha sido una masacre, pero así súper, súper fuerte. Dice la denuncia, dice: esta guerra en estos momentos ha tomado el cáliz de una verdadera limpieza étnica. Ciudades enteras, grandes centros urbanos, cascos antiguos de gran valor histórico como el Diyarbakir, cientos de miles de personas están siendo asediadas sin poder recibir los suministros más básicos, creando un escenario de destrucción muy semejante al de las ciudades de Siria e Irak. Los civiles muertos por francotiradores, por las fuerzas especiales o por disparos realizados de forma indiscriminada desde carros blindados o morteros de grueso calibre se acercan ya a las 200, teniéndose el convencimiento de que las fuerzas turcas representan un gobierno que actualmente en negociaciones con la Unión Europea están realizando ejecuciones sumarias. Esta flagrante violación de los derechos humanos e incluso de la propia legislación turca, como han advertido varias organizaciones humanitarias, ha llevado a los firmantes del manifiesto "No queremos formar parte de este crimen" a denunciar esta situación ante la opinión pública internacional. Al principio eran 500, en una semana firmaban 1.500 y actualmente son más de 2.000, teniendo también el apoyo de otro medio millar de firmas procedentes de universidades extranjeras. Y bueno, pues está una nota un poquito más larga, pero pues habla de toda esta campaña que ahora se ha vuelto en contra de pues estos manifestantes, ¿no?, que se decidieron salir a las calles contra un gobierno militar y que bueno, pues están en esta situación bastante difícil. Así que vamos a estar atentos y los invitamos a que pues sigan las noticias mucho del entorno europeo, aunque también tienen información de América Latina y de otras partes del mundo, en caosenlared.net, también un portal de los medios libres. Bueno, vamos a otra información. Esta es de Perú, que nos comparten compañeros de Somos el Medio, acá en su página, somoselmedio.org, y es Últimos Quijotes de Girón, Quilca, fueron desalojados del Bulevar de la Cultura. Pues estos vendedores de libros, ¿no?, que pues no, que son pues conocidos, ¿no?, que es una forma de vida de muchas personas, ¿no?, de hombres y mujeres que venden, que son libreros. Bueno, pues hace dos días decenas de policías iniciaron el operativo de desalojo de los vendedores de libros de la Asociación Boulevard de la Cultura Quilca, en el centro de Lima, quienes permanecían en el lugar cerca de 20 años. Pues pasaron 20 años ahí, y bueno, pues aquí esta nota nos comparte, ¿no?, que pues la importancia de este lugar como también centro de encuentro para muchas personas, ¿no?, jóvenes o bueno, gente que más o menos frecuenta esos lugares, y bueno, pues tenía una forma, ¿no?, de vida, ¿no? También ahí está estos libreros, ¿no?, que dan vida, ¿no?, también a esta a toda esta sociedad. Pero bueno, pues dicen que ellos pues tenían un contrato de arrendamiento que se renovaba cada dos años, pero que había vencido en el año 2008, pero a pesar de eso ellos siguieron pagando pues la mensualidad hasta que los quitaron, ¿no? Entonces pues en este lugar se plantea, bueno, según algunas informaciones, que el terreno desocupado se plantea montar un estacionamiento subterráneo y locales comerciales. Bueno, pues una historia de estos, de esta invasión o privatización del espacio público, a contra pues de muchas pues formas de relaciones humanas, ¿no? Como este tipo de de comercio también, o de intercambio, ¿no? Bueno, parece ser que hay otra información. A ver, vamos a escucharla. Sí, bueno, nada más una nota rápida que aparece en el portal de rebelión.org. Y bueno, pues es una nota de Belén Fernández, quien titula su nota "Feliz cumpleaños Guantánamo". Y bueno, pues esta cárcel de los Estados Unidos que se encuentra ya en Cuba, pues está cumpliendo ya 14 años de existencia y bueno, pues ocupa esta fecha nefasta esta compañera periodista para recordar pues sí, lo nefasto que es esta prisión, el hecho impositivo de que esté instalada en la isla de Cuba, pues como una herencia colonial, pues de lo peor que, bueno, pues mantiene Estados Unidos y que, bueno, pues contradice en gran medida toda la palabrería de el presidente de Estados Unidos, el señor Obama, que ya está a punto de salir, por cierto, y que dio hace unos días como uno de sus discursos finales de despedida ante el Congreso de la Unión Estadounidense, donde dejó de lado pues fueras muchos temas como el caso de la migración, a la cual pues hemos visto se han incrementado las deportaciones, la política racista, hasta el propio Trump encabezando este hostigamiento. Bueno, pues ahora podríamos también recordar lo que Obama había prometido sobre Guantánamo, que una de sus promesas de campaña era que iba a cerrar esta cárcel, que no se iba a ocupar ahí para tener a presos pues que ellos consideran terroristas a nivel internacional, de manera pues donde se le violan todos sus derechos, ¿no? No tienen comunicación con sus familiares, no saben dónde se encuentran, son torturados, así de lo super peor del mundo civilizado. Bueno, pues ahí se encuentra en la cárcel de Guantánamo, y entonces nos recuerdan que se cumplen un año más de este nefasto pues espacio para la reclusión, ¿no? En la mente enferma del ser humano, pues la idea de la prisión ha sostenido a estos Estados Naciones, y ahora pues Guantánamo es uno de los ejemplos más cruentos y nefastos, como Abu Ghraib, la cárcel que estaba allá en el Medio Oriente, entre muchas otras que han sido pues estos ejemplos de las nuevas guerras coloniales, en particular de los Estados Unidos. Así que bueno, pues abajo los muros de las prisiones, que se salga de Cuba, ¿no? Estados Unidos, que libere ese territorio que no le pertenece, y que aparte de que lo libere, pues que no lo ocupe para cosas tan nefastas como poner una cárcel. Así que bueno, pues vamos con más. Bueno, pues regresamos con otra nota. Esta es de resumenlatinoamericano.org y es de Kurdistán. Es una carta de los internacionalistas, de las brigadas internacionales allá en Rojava, donde pues hacen un llamado a unirse a la resistencia allá en Bakur. Y bueno, pues este comunicado que emiten estos revolucionarios alemanes, franceses y españoles, pues dice que pues ellos pues están ahí como por voluntad propia. Dice pues que hoy la opresión que dura ya 500 años del capitalismo continúa impasible con mil caras. Los gobernantes no tienen límites cuando se trata de garantizar su riqueza y perseguir su propio interés. Observando las noticias del día, es fácil desesperarse con la situación, y es la idea, ¿no? Bueno, pues los invitamos pues a leer esta carta que emiten estos internacionalistas que están allá acompañando la lucha de las juventudes kurdas, donde pues está las unidades de protección popular y unidades femeninas de protección, que es pues estas brigadas también pues de mujeres allá, y pues también con los, bueno, con diferentes organizaciones también allá en Kurdistán. Bueno, pues con esto terminamos las noticias internacionales. Vámonos a las noticias de El Ombligo del Monstruo. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues regresamos a tu programa Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y ahora vamos con la columna Desde el Ombligo del Monstruo, Noticias desde México. Y bueno, pues vamos con un audio, una entrevista que hizo nuestra compa Mónica Montalvo, que bueno, pues del colectivo Hijos de la Tierra, quien entrevistó a Yeriel Salcedo. Ellos, bueno, él forma parte de un colectivo de bicis allá, GDL en Bici, Asociación Civil, y que junto con otros colectivos como Metropolitano en Bici y Dime, se sumaron a la acción Dime qué Respiro de la Bicirred México. Y esto es con el fin de exigir a los gobiernos federal y estatal acciones concretas para saber qué respiran las y los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Estas agrupaciones salieron a las calles de la ciudad para realizar intervenciones públicas y concientizar a la población sobre la importancia que tiene implementar redes de monitoreo eficientes para detectar los contaminantes que se respiran diariamente y que son causantes de enfermedades diversas que pueden llegar incluso a ser mortales. Y bueno, esta actividad fue hecha en 25 ciudades del país. Bueno, le pueden consultar toda la información en la página de hijosdelatierra.espora.org, pero vamos a compartirles nosotros aquí en el noticiero el audio pues que ellos están compartiendo. Y vamos a escuchar entonces a Yeriel Salcedo. Niños jugando todos, respirando. Solo necesitas. 3, ¿eh? Hazla de 2. Estamos en Guadalajara, aquí en La Perla Tapatía, hablando con Yeriel Salcedo, que es parte de GDL en Bici, que a su vez es parte de una red nacional de ciclismo de la Bici Red, que el día 12 de enero tuvieron una acción. Así que, ¿nos puedes hablar de esta acción? Hola, pues lo que hicimos el día de ayer, 12, fue la entrega de una carta a nivel nacional a Enrique Peña Nieto en el DF y a su vez en otras 25 ciudades más, pidiendo a los gobiernos que tengan red de monitoreo. Hay ciudades que no las tienen, hay ciudades que sí las tienen, pero las tienen en muy mal estado. Lo que se le pidió a Peña es que se cumpliera la norma 156, que es la que exige que todas las ciudades de más de 500,000 habitantes deben tener una red de monitoreo. Entonces hay ciudades que no las tienen, hay unas como Guadalajara que la tiene a la mitad, le falta medir un contaminante que es el 2.5, PM10 2.5, que es de los más dañinos a la salud. Entonces, y aparte, pues el equipo que tenemos aquí en Guadalajara de repente falla mucho o falla de vez en cuando. Y pues eso pues no está chido, y más cuando Guadalajara a nivel de informes internacionales es una de las, la segunda ciudad más contaminada de América Latina. Entonces, por eso es importante en esta acción de que fue Peña, queremos saber lo que respiramos. Entonces, es eso básicamente lo que se lanzó también la convocatoria de una firma en medio electrónico en la página de bicired.org, donde en 4 meses le llevamos las más firmas posibles a Peña para que vea que no son unas cuantas personas, sino son muchas las que están preocupadas en ese tema. Y bueno, esta acción está en marco de una campaña que se llama La de Todos. ¿Nos puedes hablar un poco de esta campaña? ¿Ya cuánto tiempo tienen? ¿Qué han logrado? Pues mira, La de Todos tiene ya casi 4 años que se inició. Originalmente lo que empezamos a trabajar fue para visibilizar el problema de la calidad del aire en las ciudades y cómo la bicicleta es como una alternativa para hacerle frente a esto. Y en cuestión de su uso, en cuestión de movilidad. Y la otra fue que en aquel tiempo, hace 3 años y cachito, estaba las normas que dan los límites máximos de ozono, PM10, 2 y 2.5, estaban desactualizados, o tenían más de 6 años que no se hacía. Entonces, lo que hicimos desde el de todos que empezó fue pedir la actualización, y se logró. Se hizo una actualización hace un año y más o menos un año, en el cual se acercan más a los máximos que pide la OMS. Entonces eso fue un logro. Ya después de haber logrado eso, pues ahora, pues ya al tener los límites máximos permitidos más actualizados, pues ahora queremos saber si se están cumpliendo o no, y para eso la red de monitoreo. ¿Cuáles son las implicaciones a la salud que implica tener una mala calidad del aire? Pues mira, va desde asma, gente que no pueda respirar bien, va desde problemas respiratorios, paros cardíacos, están relacionados con enfermedades cardiovasculares y con cáncer. Y ahorita, en el último informe de la OMS, se hablaba que en México morían aproximadamente al año como 15,000 personas por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire. Entonces, pues es un número muy importante en el cual pues queremos hacer frente. ¿Quiénes son los responsables de esta mala calidad del aire? Pues es de fondo. Primero, creemos desde la Bicired que esta política de los gobiernos a incentivar el uso del automóvil, al hacer más obras para ese tipo de movilidad que para transporte público o para bicicleta o peatonal, pues es lo que primero incentiva que la gente use automóvil. También la planeación de las ciudades hace que se disperse más y la gente de repente cree la necesidad también por la falta de transporte público. Entonces, ya teniendo ese número grande de automóviles, después entra la cuestión de que tenemos gasolina de mala calidad. El contenido de plomo es muy alto en México. Entonces Pemex no ha cumplido como esa parte. Después, pues la cuestión de regulación de los automóviles en cuestión de los viejos, que a veces hay un parque vehicular muy antiguo y ya contamina más. Entonces, también las autoridades deben de regular de que el transporte público también, uno de los grandes contaminantes que vemos en los camiones, esas chimeneas negras. Entonces, también otra parte. Entonces, es una combinación desde sociedad hasta gobierno en bajarle al uso del automóvil, porque es el responsable del 70% de la contaminación del aire, y también de que pues hay cuestiones más estructurales para que la gente deje de usarlo, y si lo usa, sea un automóvil que no contamine tanto. Y pues que entren a la página de la de todos, bicired.org, para que firmen esa carta y podamos hacerle presión a Peña que cumpla la norma 156, y si es necesario que le tengan que invertir a nivel federal para que los estados tengan dinero. Representando aire nuevo para respirar, un derecho de todos en esta ciudad. Unas palabras furtivas, un grito bestial. Necesitamos aire limpio de exigencia ya. Aire miedo, quema miedo, que en el aire quema, que quema miedo, que te asfixia miedo, te envenena miedo. Duele, tose, cuesta, enferma, mata. Lento acá. Bueno, ahora vámonos a la siguiente nota. Esta es una entrevista de compañeros de la Agencia de Subversiones, y esta es una entrevista con Márgara Millán. Esta mujer es una persona que ha estado pues muy cercana a la pues a la lucha zapatista, ha estado mucho allá en estas comunidades, y bueno, pues tiene como mucho pues que platicar, ¿no?, sobre esto. Y bueno, pues presenta un libro, y este libro se llama Desordenado el género, descentrado la nación. Vamos a escuchar el audio, que es una entrevista donde, bueno, pues platican un poquito de este libro en entrevista con la compañera Valentina Valle de la Agencia de Subversiones. Vamos a escucharlo. El libro se llama Desordenando el género, y la pregunta que sigue es Descentrando la nación, y quiere indicar que hay una relación entre la construcción de la nación de Estado y el ordenamiento de género en general, y más aún cuando estamos hablando de mujeres indígenas, porque lo que ellas nos han dicho, sobre todo a partir de el campo, la voz que abre el zapatismo, es que las mujeres sienten una relación, digamos, de subordinación frente al Estado, frente a la nación, pero también frente a sus comunidades, y de alguna manera también, esto está en la ley de mujeres que alimenta el zapatismo, frente a la organización revolucionaria. Entonces, es un lugar privilegiado el de la voz de ellas para entender cómo hay que ir desmontando las distintas subordinaciones, y también para comprender que el colectivo de mujeres es diverso y muchas veces es contradictorio. Es decir, cómo también tenemos al colectivo de mujeres atravesado por la construcción de la nación de Estado, por el racismo, por la subordinación, por la discriminación. Entonces, de eso trata el libro, y el libro lo hace a través de la voz de mujeres zapatistas de una comunidad que llaman de base. Es decir, lo que a mí me interesaba era saber cómo ellas se apropiaban el discurso zapatista, qué encontraban en él, y por qué al apropiárselo lo construían también, ¿no? Entonces, como el zapatismo no solo es un mandato que viene, es por supuesto un mandato que viene de las dirigencias, pero también es una apropiación de las colectividades. Y en ese sentido, el zapatismo es un movimiento singular, porque sí tiene un mandato de género. En relación a la investigación, yo sí pude establecer muy rápidamente lazos de intimidad, digámoslo así, de confianza, pero esto tiene que ver con la gente que me llevó a la comunidad, que ya tenía un lugar ahí muy aceptado, y además con que fue un trabajo muy largo, ¿no? Entonces vas construyendo una familiaridad. Yo fui también a la escuelita, y yo pude hacer más relación con la familia que nos hospedaba que con mi botán, porque era una mujer muy joven. Quizá era la primera vez que ella salía de la comunidad. Entonces yo podía comprender que su interacción conmigo tampoco fuera tan, tan fácil, ¿no? Ella tenía un mandato que seguramente a ti también te tocó vivir, que era cuidarnos todo el tiempo, estar con nosotros todo el tiempo. Eso era curioso, ¿no? Y teníamos que leer. Y, por ejemplo, cuando yo leía y quería preguntar algo, resultaba que ella a lo mejor no me podía explicar mucho porque tampoco hablaba mucho español. Pero en el contexto en el que todo esto sucedía, la familia que nos hospedaba, ellos sí podían contestar todas estas dudas. Y lo que resultó más interesante ahí fue también ver que entre ellos había, que se estaban conociendo entre ellos también. En el Congreso veo una gran presencia de mujeres. La organización creo que es una iniciativa femenina. Creo que está posicionando un lugar muy pensado desde, como nos dijeron al inicio, las palabras de inauguración fueron como muy claras, desde el quehacer de lo cotidiano, que es algo que hacemos las mujeres, no solamente nosotras, pero sí lo hacemos, ¿no? Entonces, en el posicionamiento de la temática creo que es interesante porque quizá podemos entenderlo como un impacto de toda esta idea de lo femenino en la política, ¿no? Sin embargo, esto es algo que hay que reflexionar y hay que posicionar mejor, ¿no? Contrariamente a una idea de que todos estamos de acuerdo, yo creo que lo que vamos a descubrir es que el gran reto de la comunalidad es que todos tenemos una idea distinta de lo que debe de ser lo común, lo comunal, la comunalidad, y que es justamente por esa diversidad que podemos tejer juntos, juntas, ¿no? Creo que es difícil entender eso y pensar que el adherir a una propuesta no implica que tengamos acuerdos en relación a lo que significa cada uno de estos conceptos o de los quehaceres que implican, ¿no? Entonces creo que apenas inicia, pero que al mismo tiempo es el resultado de luchas que vienen ya, pues yo diría desde los 80s, y que han ido construyendo un terreno que hoy queremos llamar comunalidad. Pero que en realidad lo que nos exige es ir tejiendo una teoría que vaya comprendiendo lo que está pasando, ¿no? Y creo que lo que pone en el centro es el hecho de la reproducción de la vida y que esto nos es común, ¿no? Entonces, a partir de esa materialidad de la vida y de su precariedad hoy, en la condición actual, es que podemos tejer nuestros desacuerdos. Regresamos con más información aquí a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y ahora vamos con una nota que pues comparte el área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y que le han denominado estas cápsulas radiofónicas Notifraiva, que en esta ocasión nos comparten pues este audio acerca de los 10 meses de desplazamiento forzado que se viven de indígenas tojolabales en la comunidad Primero de Agosto, allá en Las Margaritas, Chiapas. Y bueno, pues ellos nos van a informar bien acerca de este dato. Nada más les recordamos: en vulneración de sus derechos humanos y en riesgo de su vida, integridad y seguridad personal, continúan en desplazamiento forzado 59 personas indígenas tojolabales, en su mayoría mujeres, niñas y niños de la población Primero de Agosto en Las Margaritas, Chiapas, quienes fueron agredidas con armas de alto calibre por integrantes de la CIOAC histórica, la Central Independiente Obrera Agrícola y Campesina, que bueno, pues es un puro membrete porque pues ya ahora es casi un grupo paramilitar, que de hecho pues fueron los que asesinaron al maestro Galeano y del, pues allá de la lucha zapatista, y bueno, pues ahora siguen ahí hostigando y manteniendo en desplazamiento forzado a familias pues disidentes, ¿no?, a esta prepotencia del poder. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio, sin más preámbulo, de Notifraiva. Thank you. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Diez meses de desplazamiento forzado de indígenas tojolabales. En vulneración de sus derechos humanos y en riesgo a su vida e integridad y seguridad personal, continúan en desplazamiento forzado 59 personas indígenas tojolabales, en su mayoría mujeres, niñas y niños del poblado Primero de Agosto en Las Margaritas, Chiapas, quienes fueron agredidas con armas de alto calibre por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica. El 23 de diciembre de 2015 cumplimos 10 meses de desplazamiento forzado, 10 largos meses de vivir bajo la inmensa lluvia, de lodo, vivir bajo nailo y suelo húmedo, 10 meses de hostigamiento, de violencia y exigiendo al gobierno estatal y federal el retorno, la justicia y hasta la fecha no han hecho nada. Familias tojolabales en desplazamiento forzado denuncian amenazas de muerte y riesgos de desalojo. Familias tojolabales del poblado Primero de Agosto, que viven en desplazamiento forzado desde el 23 de febrero de 2015, denuncian amenazas de muerte y de violación a las mujeres, riesgos de desalojo a su campamento y hostigamientos por parte de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC Histórica, en Las Margaritas, Chiapas. Los agresores, autoridades comunitarias del ejido Miguel Hidalgo, han realizado disparos con armas de fuego en al menos 3 ocasiones recientes. Los días 28 de diciembre de 2015, 3 y 5 de enero de 2016. Las desplazadas y desplazados de 1 de agosto exigen cese de las amenazas y agresiones, el pronto retorno a su comunidad con garantías de seguridad, la aplicación de justicia ante las graves violaciones a derechos humanos en su contra, el cumplimiento de acuerdos firmados respetando el reparto equitativo de su tierra, la reparación integral por daños y que las autoridades del ejido Miguel Hidalgo dejen totalmente libre su poblado. Responsabilizan a los 3 niveles de gobierno por los riesgos a su vida e integridad y seguridad personal, específicamente a la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de las Casas, al Ministerio Público de Las Margaritas y al Comisariado Ejidal de Miguel Hidalgo. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, ha reiterado al gobierno federal y estatal la urgencia de adoptar medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas, acorde con los principios rectores de los desplazamientos internos y demás tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Notifraiva. Noticias desde Chiapas. Bueno, pues escuchamos este audio de Notifraiva. Vamos con más información. Bueno, pues seguimos con otra nota. Esta es de Somos el Medio. Y bueno, es talan 56 hectáreas de manglares en el malecón Tajamar, en Cancún. Esto ocurrió el sábado, donde pues al menos 16 camiones pesados, 5 retroexcavadoras iniciaron la tala de 56 hectáreas que albergan el malecón Tajamar, en donde se encuentran ejemplares de mangle rojo y blanco, además de cocodrilos Moreleti, todas protegidas por las normas oficiales mexicanas. En las primeras horas de este sábado, tomando por sorpresa a pobladores, vecinos y activistas, que bueno, pues no pudieron impedir que pues desmontaran los terrenos, a pesar de que había una suspensión provisional, al menos hasta febrero. Poco antes del viernes, bueno, en la noche, activistas ecológicos dieron aviso mediante redes sociales de la presencia de maquinaria pesada a los alrededores del malecón Tajamar, hecho que fue confirmado, y estaban bajo el resguardo de la policía antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de este estado. De acuerdo a vecinos, pues ellos empezaron a desmontar en la madrugada, y bueno, pues ya se algunas otras veces pues la habían detenido, pues esta vez no se pudo detener pues en la tala. Y bueno, pues esto pues ocurrió pues también bajo el engaño, ¿no?, de una supuesta suspensión que tenía, ¿no?, que la Profepa había emitido, ¿no?, una suspensión y que se vencían. Y bueno, también los plazos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pues terminaban en febrero, y bueno, pues ellos pues empezaron a hacer esta tala pues mucho antes, ¿no? Y bueno, pues de manera pues arbitraria, ilegal, ¿no? También, porque pues no, pues no era pues bueno, ni legal ni, y bueno, además pues destruyendo, ¿no?, estos manglares. Bueno, pues vámonos a otra nota. Y bueno, vamos con más información. Hay una nota de Desinformémonos, desinformémonos.org.mx, para quienes quieren consultar esta información de manera directa. Y esto es acerca de unas manifestaciones que hubo en Jicomulco, en la Ciudad de México, donde rechazaron que se instale una base de inteligencia naval en esa comunidad de Jicomulco. Comuneros de Milpaltas se movilizaron este sábado contra la instalación de una base de inteligencia naval de la Secretaría de Marina y bodegas de resguardo de material militar sobre sus tierras, proyecto que advirtió a la Comisión en Defensa de las Tierras de San Bartolomé Jicomulco no fueran consultados con la población. Queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no queremos militares, fue la consigna de la protesta de los habitantes de San Bartolomé, quienes señalaron que el predio de la Secretaría de Marina pretende invadir, el que pretende invadir es ilegal, porque la ley establece que los contratos de compraventa respecto a tierras comunales son inexistentes. Y bueno, nos comparten ahí una galería fotográfica de las pancartas de la manifestación, y dice: con un recorrido hacia el predio donde se anunció la obra, los comuneros rechazan la instalación de la Marina en tierras que se ubican dentro del suelo de conservación del DF, por lo que pidieron a las autoridades federales que se desistan de sus planes para evitar futuras confrontaciones. Dejaron claro que su movimiento es pacífico y democrático y no está bajo la bandera de ningún partido político. El 8 de octubre del 2015, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer el otorgamiento a la Secretaría de Marina de un terreno con una superficie de 7.361 metros cuadrados que se encuentra en el pueblo de San Bartolomé, Jicomulco. Ante esta noticia, comuneros de Milpalta interpusieron juicios de amparo en los tribunales federales, pero mencionaron que si no son atendidas sus demandas, recurrirán a instancias internacionales para evitar que las autoridades violen el Estado de Derecho. Y bueno, pues ahí está esta información. Vamos a estar atentos a la lucha que están levantando allá los comuneros de Milpalta. Y finalmente, dice la nota, los comuneros reprocharon que se diera prioridad a la construcción de una base militar en sus tierras y no se atiendan las necesidades básicas como la educación, la salud y el trabajo. Bueno, pues vamos con más información. Hay una nota más de, ya para cerrar, de Enlace Zapatista. De esta es una nota que dice: pueblo Tomiñato de Huitzilapan denuncian compra de voto para la próxima asamblea del cambio de órgano comunal. Huitzilapan es una de las comunidades que también está luchando en contra de este mega autopista Toluca-Naucalpan, la autopista privada que quiere también imponerse sobre las tierras de Xochicuautla. Y bueno, pues ellos nos informan, sacan un comunicado dirigido a los medios de comunicación, al CNI, a los pueblos originarios, a la sociedad civil, organizaciones sociales y a los adherentes a La Sexta. Dice: nuestro pueblo indígena Otomiñato eligió autoridades comunales que defenderán al pueblo, al territorio y el agua el pasado lunes 7 de diciembre del 2015. Lo hicimos a pesar del incumplimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se retiró del lugar sin avisar a los habitantes, y la ausencia irresponsable de la Procuraduría Agraria, División Estado de México. Esta misma Procuraduría pretende realizar una nueva asamblea el día lunes 18 de enero, a pesar de que ya elegimos. hacemos de su conocimiento que nuestro pueblo indígena y sus comuneros sí asistirán a esta asamblea, pero para ratificar al comisariado de la plantilla del pueblo elegido para proteger a la madre naturaleza y nuestra montaña. Denunciamos que hay quienes ya quieren comprar conciencias rumbo a esta próxima asamblea. Comuneros testificaron que personas afines al excomisariado priista Luis Enrique Dorantes y al municipio de Lerma reparten 2,000 pesos por comunero para que en la asamblea del día 18 de enero sea impuesta una plantilla afín a partidos políticos y al gobierno municipal. Desde hace 15 años, con la implementación del padrón agrario, solo un número reducido de personas toma las decisiones que antes tomaba toda la comunidad. Desde entonces, las autoridades comunales imponen diversos programas en nuestro pueblo sin consultar a la población. El peor de los ejemplos es la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador a Grupo IGA de Armando Hinojosa Cantú. La constructora ya derribó 6 hectáreas de árboles en nuestra comunidad, que colinda con los hermanos de Xochicuautla y de Ayotusco. También paramos recientemente la tala disfrazada de aprovechamiento forestal, un cambio de uso de suelo y la posible municipalización del sistema de aguas comunales. De la misma manera expulsamos a más de 1,000 granaderos el pasado 6 de julio del 2014 que pretendían apoyar al excomisariado en su intento de quitar a nuestro pueblo su patrimonio en otra asamblea mañada. Reiteramos que Huitzilapan ya eligió una plantilla emanada de las 12 comunidades que integran su territorio. No permitiremos que el municipio de Lerma, Grupo IGA ni el PRI decidan por nuestra comunidad. Invitan a los centros de derechos humanos, independientes a los medios de comunicación, a que asistamos a la asamblea que se llevará a cabo en las oficinas de bienes comunales de San Lorenzo, Huitzilapan, el 18 de enero a las 9 de la mañana. Defender y difundir este caso es importante, pues de nuestras montañas brota el agua y se eleva el aire con el que viven las ciudades de México y Toluca. Nunca más son México sin nosotros, comuneros de San Lorenzo, Huitzilapan, de Lerma, Estado de México. Así que parece que esa es toda la información desde el ombligo del monstruo y vamos con un tema musical y regresamos con la columna caminera. Nacimiento, oye, confidante, soledad. compa, pues estamos aquí en Avenida Cuauhtémoc y seguimos viendo que la banda le ha estado dando pintando al mural de Mumia y de Nestora. ¿Qué nos puedes dar tu opinión o comentar de lo que has visto? Pues el mural se empezó a pintar desde hace 2 días, ¿no? El miércoles y el día de ayer jueves y hoy viernes, pues ha pasado bastante gente como a preguntar, pues de qué se trata esta actividad, quién la pinta y pues también por ahí a darle una pinceladita, ¿no? Pues es una barda que está en un terreno que está aquí junto a la Cineteca Nacional, entre el gran estacionamiento que hicieron de la Cineteca y otro edificio de un complejo habitacional en una zona pues ya altamente gentrificada, ¿no? Entonces pues es un terreno que, la gente piensa que está baldío y es pues una barda que acostumbran a pegarle publicidad y a maltratarla, entonces pues las familias que viven en este predio pues convocan un poco más a gente a que pinte, ¿no? Para mantener el espacio como pues un poco más activo, ¿no? Y pues el mural está pues representando o poniendo como pues por delante tanto la imagen de Mumia Buyamal como de Nestora Salgado, pues un poco para traerlos un poco a este imaginario colectivo, que la gente los ubique visualmente, pero también pues que se hable un poco más de sus casos, ¿no? En el caso de Mumia Buyamal, pues él tiene pues 34 años preso, ¿no? Desde el 81, y Nestora está presa desde hace un par de años, desde el 2013, ¿no? Y lo que ambos comparten pues es que son presos políticos, pues que ambos pues en una especie de secuestro por el, pues en el caso de Mumia por el Imperio Americano y en el caso de Nestora pues por poderes fácticos aquí, tanto en México, en el estado de Guerrero, ¿no? Entonces, bueno, pues están sus dos imágenes, un poco para pues que sean más un icono visual. Atrás de ellos pues también hay como pues imágenes de gente que está protestando y bueno, pues también un poco compartiendo una iconografía que sea pues de un origen afro, ¿no? De donde viene Mumia y también un poco del pueblo donde es Nestora, que es Olinalá en Guerrero, se toman pues estos íconos de las flores, ¿no? Porque en Olinalá pues se pintan unas cajitas, una artesanía que es muy famosa en México, que son las cajitas de Olinalá, que se hacen de un árbol que le da nombre a la comunidad, que es el Olinaloe, creo se llama el árbol, y de ese árbol se hacen las cajitas y se pintan con motivos de flores, ¿no? Que se parecen mucho también a otras cajitas que hacen en Michoacán, ¿no? Son oscuras con flores muy coloridas, ¿no? Entonces pues un poco la idea era integrar también esos íconos visuales que son también parte pues de la cultura de la que viene cada uno de los presos que queremos representar. Y del otro lado pues también se está intentando hacer una máscara que es la mitad un jaguar, pues que es como la figura del tecuane, que es como el guerrero jaguar de toda la zona de la montaña de Guerrero, y una pantera negra, ¿no? Que representa también pues de donde la historia de donde viene Mumia, ¿no? Porque Mumia pues ha sido periodista toda su vida, pero pues él también fue militante de las Panteras Negras, ¿no? Ah, pues muy padre la reseña que nos acabas de dar. Y ayer, ¿qué hubo también? Porque desde ayer empezaron la pinta, o me parece desde el miércoles. Sí, desde el miércoles empezó la pinta y pues la primera parte fue blanquear el muro y aprovechando que estaba blanco proyectar un documental, que es uno de los más recientes que hay sobre Mumia Buyamal, no tan enfocado como en su caso, sino más pues como a su vida en general, ¿no? Entonces se habla un poco de... hablan con su familia, pues gente que lo ha visitado en la cárcel, gente que lo ha apoyado pues durante estas 3 décadas que él ha estado en prisión a seguir publicando su material, ya que él pues publica artículos semanales y pues como él en realidad es un radio reportero, o ese era como su oficio previo a estar en la cárcel, pues también otro colectivo que se llama Prison Radio, Radio Prisión, pues durante estas 3 décadas ha estado grabando desde la cárcel a Mumia al menos una vez a la semana y sacando pues sus materiales en el internet. Y pues en este documental pues platican con todas esas personas, gente que colaboró con él en el tiempo que fue periodista en el radio, pues en toda esta zona de Filadelfia, ¿no? Que es de donde él pues vivió en libertad y que llevó a cabo su lucha, ¿no? Y pues bueno, se proyectó ese documental, hay una mesa de información, entonces se están repartiendo pues tanto escritos de Mumia como pues textos de actualidad sobre el caso de Nestora, que bueno, pues el 6 de enero le acaban de hacer, el Tribunal de Injusticia del Estado de Guerrero le ratifica que es culpable del crimen De secuestro, porque le estaban acusando de secuestro y delincuencia organizada. Entonces ya disolvieron el de delincuencia, pero le quieren mantener el de secuestro, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se está trabajando una apelación, aunque en realidad, pues, sus abogados lo que están intentando es que se eche para atrás todo el caso por toda esta corrupción que hay en su proceso, ¿no? Porque, pues, ya la habían exonerado a nivel federal y ahora le están a nivel estatal pues juzgando por los mismos delitos, entonces pues te están juzgando dos veces por lo mismo y eso se supone que es anticonstitucional, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hicimos, ¿no? Blanquear la barda el primer día, proyectar este mural y tener una mesa de información y ya el día de ayer pues digamos que se hizo toda la parte del dibujo, colorear, pues trabajar esta parte visual de manera colectiva entre varios muralistas y hombres y mujeres que pues están poniendo su trabajo voluntariamente y pues también nos acompaña pues banda que le late la onda del rap, gente que está jaraneando por acá, entonces pues hay música, hubo un taller de zapateado, un poquito de taller de jarana, entonces pues es abierto a quien quiera pues acercarse y participar como pues con algo artístico, ¿no? Acompañar y Radio Bocina, por supuesto, ¿no? Y un último mensaje que le quieras dar a la banda que nos está escuchando de acá de la zona sur. Pues que difundan que se están haciendo estas actividades, que si ven que se están pintando los murales se acerquen y participen, que si tienen una barda que puedan aportar pues también que la presten. Hay una página en Facebook que pueden consultar para pues conocer el trabajo del colectivo de Las Paredes Hablan, así se llama la página, Las Paredes Hablan, y pues bueno, eso, ¿no? Que pueden hacer donativos de pintura, prestar una barda, acercarse, traer un poco de música y pues sobre todo también estar al pendiente pues de lo que está pasando en el caso de Nestora, en el caso de Mumia y pues difundir sus escritos a través de las redes y sobre todo pues también en cuanto vean pues alguna actividad pues salir a las calles, ¿no? Bueno, muchas gracias, compa. Ah, gracias, chido los medios libres, arriba. Bueno, pues este es un rap dedicado para Mumia y para Nestora y para todos los pueblos originales. Me acompaña Beatbox desde Chile y suena así. Sus aplausos, por favor, para acompañar. Pum pum pum pum pum pum pum pum. ¿Y tú qué dices? Nuestras raíces tienen matices del color de la tierra. ¿Quién lo dijera? Si cada vez que voy al mercado me gritan, pásele güera. Mi corazón cimarrón es mulato, es negro, como el de la pantera, que lucha por su libertad legítima, autodefensa. Este país, centro de origen del maíz, alimento ritual para una cosmovisión espiritual. Es fundamental rescatar el sentimiento profundo de que son posibles otros mundos si los hacemos juntos. Las paredes hablan, cambiando la cultura de manera radical. Libertad para Nestora Salgado y para Mumia Buyamal. En este mural, desde la Cineteca, acércate, trae tu bicicleta. Esta gente que se limpia de los ojos la manteca para ver la verdad, sí, esta noche aquí echando freestyle. Medios libres en la casa. El mar está sonando triste, el mar está sonando fuerte, porque el viento es celeste. Así el cielo no se nos ha nublado en esta tarde, no ha cubrido el sol para darnos el alarde. La pintura brilla, brilla más que la maravilla, la cantidad de brochas que vuelan entre medio de la zarza. Así nomás somos terrible charcha, le damos el vuelo, le damos el bueno. El rocío matinal cae sobre bosque y follaje, así se ven los pasajes destilando el aclarar. Y no es cuestión de saliva malgastar antes de aclarar en pronunciar que la escarcha sideral brilla como estrella. Candelilla. En el bosque natural, la avecilla realmente duermen tranquilamente, no están ni ahí con el frío, sin hacer caso del frío. Y si los dolores no se sienten abrazados por los vientos y por los ríos. Por dar vuelta al rocío, el sol sale en el oriente, derramándose en el acto el amarillo más chorriante, pavimentando desde antes la vereda de barro más cocido con su empaste. El bonito colorío no ha venido a darnos la bienvenida en esta tarde, dice. Estamos acá con una compa en un mural al lado de la Cineteca Nacional por Nestora y Mumia y nos va a contar un poco del colectivo de Las Paredes Hablan. Bueno, Las Paredes Hablan son un colectivo abierto, o sea que somos varios compas que pintamos y no, somos personas que se asumen como pintoras. El colectivo surgió a partir de el multihomicidio y feminicidio en la colonia Narvarte, en donde se planteó hacer algunos murales referentes. Tuvimos 3 murales en la zona, pero de ahí se empezó a juntar más, se juntaron más compas, hubo, o sea, gustó mucho la dinámica, entonces ahora nos movemos en diferentes lugares con diferentes temáticas, todos como en defensa de la vida, la dignidad y la libertad de los pueblos, y pues es encantador ser parte del colectivo de Las Paredes Hablan, porque hemos descubierto que más allá de pintar, lo que nosotros hacemos es generar comunidad, ¿no? Y en ese generar comunidad, me parece que tenemos una forma que es que muchas veces no la asumimos como una posición política, ¿no? Y que es desde la alegría, desde el baile, desde las sonrisas, desde la amistad, desde las bromas, desde compartir alimentos, ¿no? O sea, desde toda esa... esos procesos como muy alegres, muy humanos, ¿no? Que nos sensibilizan y hacen que nos conozcamos. Creo que desde esos procesos es de donde nosotros partimos y desde donde también nosotros creemos que es importante organizarnos, ¿no? O sea, creo que hay espacios en donde nos organizamos desde la teoría, ¿no? Desde el dolor, desde muchas cosas como muy prácticas que tenemos que resolver, como defender nuestra casa, nuestro territorio, nuestro cuerpo, nuestra propia vida. Pero creo que también hace falta que tengamos esta otra cara, ¿no? Defenderlo desde la alegría. O sea, creo que un acto político, como un mural, no está peleado con que la banda esté bailando y se ría y se divierta y se conozca y se abrace y se bese y se empiece a conocer, ¿no? O sea, creo que justo eso es lo que hace muy dinámico y también que sea muy bien recibido, ¿no? Incluso por personas que no se acercarían a un acto cultural como normalmente lo hacemos, ¿no? Donde hay panfletos, donde estamos hablando discursivamente, muy alejados, ¿no? O sea, como... donde no hay un trato muy personal, sino más bien estamos haciendo un acto político. Y creo que este acto en donde se integra la gente desde algo como es pintar o bailar o sonreír o que platique con nosotros, creo que es un ejercicio muy chido, pero también muy profundo. O sea, creo que al final esa organización es la organización en donde te conectas, sí desde lo político, sí desde como la defensa de la vida, pero también desde la persona, ¿no? O sea, como asumir que podemos ser amigos, ¿no? O sea, que de verdad los colectivos podemos funcionar a partir del amor, como de solidaridad, ¿no? De acompañarnos en momentos muy alegres, que creo que también es un aspecto de honrar la vida, ¿no? O sea, creo que en México la defensa por la vida, de que aparezcan nuestros familiares más cercanos, ¿no? Creo que es algo tan doloroso, pero creo que es justo esa lucha la que quisiera, o sea, esas familias son las que quisieran tener a esos seres para compartir momentos así, ¿no? O sea, comer juntos, bailar juntos, reírnos, ¿no? Hablar de nuestra vida, ver a nuestros normalistas normales, ¿no? Dando clases con los niños, ¿no? Ver a nuestras compas con sus hijos, ver a nuestras compas en la universidad, o sea, queremos compartir eso, ¿no? Al final la vida colectiva, creo que eso es lo que estamos defendiendo y creo que en el mural hay una analogía muy fuerte y es esa, ¿no? Como la creación colectiva desde la alegría, que al final creo que la vida es para vivirse de esa forma súper alegre. Entonces, creo que eso es lo que está haciendo que Las Paredes y la banda del colectivo abierto, que ya somos muchos y muchas, nos junte, ¿no? Nos congregue a hacer más murales. Yo creo que hay como mucha cantidad de vecinos, ¿no? O sea, creo que por la zona, ¿no? Como estos procesos de gentrificación en donde están construyendo muchos edificios, ¿no? Donde la calidad de vida es cara, ¿no? Donde, o sea, creo que con estos contrastes ha sido divertido y ha sido también como un proceso de intervención, ¿no? Justo el estar bailando, el estar pintando, el estar como sonriendo mucho, ¿no? O sea, creo que eso hace que las personas les mueva de alguna forma, ¿no? Creo que ha habido de todo, banda que se queda a pintar, ¿no? O sea, gente que no se acercaría a nosotros, pero que en este momento se acercó, y gente a la que le da curiosidad, ¿no? O tal vez gente que la molesta. Pero lo que yo les diría es que de verdad lo disfrutamos, ¿no? Y creo que, sobre todo en la casa, o sea, las personas que nos han prestado la pared, agradecerles mucho, ¿no? O sea, creo que uno de nuestros... Bueno, a mí me inspiró mucho un pequeño niño que vive en esta casa, ¿no? Que como de 6 años, que se prendió, ¿no? O sea, que vivió como este proceso de empezar a preguntar y de repente ya asumir él, resolver, ¿no? Mediante su creatividad los colores o las formas. Y que aparte nos trató súper lindo, ¿no? O sea, que nos compartió dulces, nos compartió agua y que nos hablaba como muy horizontalmente. Creo que es eso. O sea, que él nos haya hablado tan horizontalmente que no tuviera como cuestionamientos de dónde venimos o si somos más grandes que él, ¿no? O sea, como simplemente vino a pintar, le prendió y está trabajando en equipo con nosotros. Creo que eso es lo más lindo de este mural. Préstenos sus bardas, o sea, más bien eso, ¿no? Las paredes quieren seguir hablando, las paredes también bailan, cantan, ríen, se divierten y viven colectivamente. Entonces, pues ahí está abierta la invitación. Estamos acá con unos vecinos de Coyoacán. ¿Nos pueden dar su opinión de esta actividad que se está haciendo aquí cerca de la Cineteca Nacional? Sí, gracias, buenas tardes o buenas noches. Bueno, pues evidentemente todo mundo a raíz de los acontecimientos que han estado pasando en nuestro país, pues trae los sentimientos a flor de piel, y esta es una forma muy importante para poder manifestarlos de una manera pacífica, pero sobre todo para que la gente también se dé cuenta de que existen condiciones, o más bien no existen condiciones para manifestarse, para expresarse, y el poder venir y pintar y manifestar esas ideas, pues permite que los transeúntes, los vecinos, pues podamos dar cuenta de otras formas de pensar, de otras formas de vivir y de otras formas de sentir la sociedad. Y bueno, pues darle la oportunidad a los espontáneos también a que pinten, como es el caso de mi hijo, y pues agradecer esa oportunidad, pero sobre todo es muy agradable ver que de manera pacífica se manifiestan las ideas, se manifiestan este tipo de cuestiones artísticas y que pues de una u otra forma también contribuyen a la convivencia de las comunidades, en este caso de la colonia. ¿Nos puede decir qué edad tiene su hijo? Mira, él tiene 7 años y ha estado manifestando en los últimos tiempos interés por la pintura, por el arte. Y hoy que venía del colegio, pues vio la que estaban aquí pintando, se acercó, pidió la oportunidad de que lo dejaran pintar y los compañeros accedieron gustosos. Eso fue en la tarde, y ahorita en la noche que regreso del trabajo, pues venimos a ver si ya había acabado, y pues ahorita otra vez está ahí pintando y muy emocionado. Sobre todo porque digo, ahorita últimamente anda con ese rollo y asunto de la pintura. Algo que les quiera decir a los vecinos de aquí de Coyoacán, pues la radio se escucha aquí en el sur de la ciudad y seguramente lo van a estar escuchando. Pues que sigan las transmisiones de la Qué Huelga, que al final de cuentas es una manera de expresión, un espacio para que se manifiesten las ideas. No todo es la radio oficial, y seguir en pie de lucha para lo que sigue. Si yo fuera rica en vez de oro, tendría agua, un manantial que brotará de la montaña. Cada mañana vería el sol brillar por mi ventana y solo así podría decir que me siento sobrada. Las palabras que riman con A me sobrarían, las horas del día doble de tiempo contarían. Y sin embargo sé lo que me aguarda el día, otra dotación de selectas melodías para soportar la terrible cacofonía, melancolía, recordar mejores días. ¡Ja! Pienso en las vías de un tren imaginario, uno que me saque de la que vivo a diario. Es el bestiario del que todos somos parte, y aunque me arte, la resistencia es un arte, el que parte, reparte y se queda con la mejor parte. Por mi parte solo quiero pintarte un mural afuera de la Cineteca y así denunciarte que estamos viviendo en este pinche narcoestado fallido. ¡Au! Falla. ¡Pum, falla a este sistema bomboclat! ¡Pum, falla! ¡Y puro que falla! ¡Son enteros, raña! Yo le doy la terrible de maraña, con mi pintura doy lo que necesita la gente acá en cada mañana. El desayuno de colores son las primores, son los primores de estas flores nuevas, canciones nuevas. Aquí representando desde las murallas, no denamos, no nos acobardamos. Cada uno de los brazos tirados son como lucha, cada uno de los colores son bala y metralleta. Entre medio de esta treta la gente se da vuelta, conciencia y remita la esencia de cada uno de los pasajes que en algún momento no hicieron reflexionar, entrar en el trance de la pintura, adentrando en el balance, nuevo colores que van brillando entre medio de este mundo que es bastante opaco. Receta no necesitamos para entendernos, nuestras bretas son de suficiente tamaño aquí nada más todo el año, dándole color al mundo, empezando entre lo nauseabundo de esta ciudad, pisando cada centímetro me da un asco tremendo, prefiero pintarlo, llenarlo de color, vomitarlo entre medio de tanto remato, río remato con el lineo y fileteo entre medio de los reos, yo no soy el más preseo. reo, reo, y cada vez que creo pienso en la libertad de Mumia y de Nestora, entre medio de toda esta cantidad de balas que ahora estoy tirando como metralleta, las palabras van tirando sus nuevas tretas, los colores se van trepando a las murallas, van dejando su rastro como la baba del caracol, así la baba se me está volviendo espesa en la medida que tiro toda esta cantidad de espesas palabras, el diccionario ya no basta, entre medio de esta cantidad yo no digo al que aplasta, sálete de acá, te vamos para el lado. Somos hip hop, somos una nación, con los cuatro elementos construimos el folclore, lírica imaginaria desde la era cavernaria, contando la vida diaria, cronistas urbanos son, mezclar música popular, beats funky y con jazz, a la memoria colectiva dedicamos nuestras rimas, hoy en las calles venimos a representar, pensando en voz alta sobre feminismo, autogestión, libertad, para Nestora Salgado y para Mumia Buyamal, te la tiramos aquí en este mural, que no es freestyle, así estamos haciendo el tecuán y la pantera negra, todos juntos, arte original, sí, sí, y un poco más, un poco de flores, un poco de geometría sagrada presente en este mural. Yeah. ¿Qué opina de esta actividad aquí en Coyoacán, señor, de la pinta de este mural? Yo creo que hay millones y millones de adolescentes y niños en este país que agradecerían que se les cedieran todas las bardas para que ellos hicieran graffiti. Yo soy un total creyente de que es el arte el vehículo que nos puede transportar desde la infancia a no perder la identidad que nos hace perder la adultez, ¿no? Estamos acá con un compa que participó pues activamente en este mural que está al lado de la Cineteca Nacional por Nestora Salgado y por Mumia, y pues nos va a dar su impresión de esta actividad. Primero que nada, saludos a toda la banda. La cuestión de un mural colectivo es mucho para descartar esto de cómo es un artista y cómo es un promotor de la cultura. El artista es individual, su trabajo es individualista. El promotor de la cultura se encarga de promover el arte, y no solamente con este mural promovemos el arte, sino ayudamos a la lucha, nos solidarizamos. Es nuestra trinchera, muchos le llamamos así, ¿no? Pues no nada más podemos ayudar pintando, también solidarizarnos con la demás gente. Y pues está muy chido que se hagan actividades como esta. Es ahí como que la nueva onda del mural. O sea, no solamente estar tú y pintando, sino es igual la interacción con la demás gente. O sea, que se acerquen a preguntar, y está muy chido que se acerquen a pintar. Por ejemplo, pues aquí se me hace pues como que un lugar como que muy pequeño burgués, y pues como que no está muy chido. Pero pues estuvo muy padre que se acercara mucha banda a pintar, mínimo igual que se interesaran en el tema y que preguntaran sobre las cosas. Y pues como se ve el predio, pues está muy chido que resista al lado de todo este monstruo que se está construyendo. La gentrificación nos está hundiendo mucho. Pues algo más que quieras decir a la gente que nos está escuchando. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles, a luchar con paz. Bueno, pues acabamos de escuchar esta columna caminera, y con esto pues ya terminamos nuestro noticiero de el día lunes 18 de enero, y bueno, pues les deseamos que tengan pues una muy buena semana, y pues escuchen el siguiente noticiero el próximo miércoles y el viernes. Y bueno, pues nosotros nos despedimos y reciban un saludo de parte de este noticiero.